Y por último, les voy a leer un texto que se llama Avicilio. Y hablando de letras, correspondería al silencio, o sea, la Z. Hace algún tiempo que hago alarde de no escribir. Mientras los escritores de toda Cracovia lo hacen de sus escritos y proyectos, yo lo hago de mi falta de productividad. Digo, orgulloso, no escribo más. Algo así como el alcohólico que se está recuperando y vocifera en la puerta del bar. Hace 3 días que no pruebo gota de alcohol. Y manda la vuelta. Chupen, giles. Estoy de licencia poética. Me empeño en creer que en un desplante la dejé llorando, borracha y triste, escribiéndome poemitas de desamor. Sin embargo, ella ni se enteró que la dejé. Nadie se dio cuenta de que ya no escribo. He abandonado la literatura, o tal vez, como he de suponer, ella me abandonó. Me retiró la confianza, los placeres de su encanto. Dejé de ser uno de sus fieles. Ahora soy un converso. Quizás fue de mutuo acuerdo, incompatibilidad de carácter. Ni yo estaba dispuesto a andar cortejándola todo el tiempo, alabándole la belleza de su andar, la autoridad de sus ojos, su poder conmovedor, ni ella lograba calmar mi vanidad, los aplausos fugaces de una noche de invierno. Sigue soplando el viento en las calles bajas de Cracovia y los trenes no me han esperado. Se han ido otra vez con todos los tripulantes dormidos. Porque claro, hay que decirlo, uno escribe por vanidad, para ser admirado, ya sea como la última modelo del magazine, ya sea como el patito feo. ¡Guau, guau! Lo nuestro fue una separación por mutuo acuerdo, la única vez en que estuvimos realmente de acuerdo. Me había instalado en su falda a regañadientes. Quise escribir como negándome. Intenté escribir algo que fuera otra cosa, dar la vuelta patas para arriba, verla del lado del revés. De tanto intentarlo, me pasé para el otro lado. Quise dar la vuelta como un bolsillo. Me quedé vacío. Solo restaría indecentemente escribir sobre cómo no escribo. Lo nuestro fue por riñas y disputas. A veces me invitaba a sus fiestitas con una palabra dulce, ya sea pimpollo o sonámbulo. Yo le volvía la gracia mal vestido y desarreglado, comportándome como un verdadero canalla, cosa que le encantaba sobremanera y a mí me fastidiaba igualmente. Ella me presentaba a uno de sus más fieles admiradores y yo le hacía moquetas o me hacía el desentendido e intimaba con el cantinero. Siempre fui así un desubicado. En las gradas del Estadio Estatal, en vez de recitar la feroz delantera de Polonia del 78, hacía gala de mi memoria con Góngora y Girondo. Tal vez ella pretendía que yo le susurrara bellas palabras. Sin embargo, yo le manoseaba, le pedía bajar el vestido y ventilarle las tetas. Ni siquiera eso. No hablemos así, no intentemos convencernos de que fuimos tan terribles, un amor salvaje, desprolijo. Qué gratificante hubiera sido. Los malditos siempre obtienen un lugar. El problema es no llegar. Los que reniegan de la inteligencia de los críticos son los que compran ansiosos el periódico, se buscan en la antología y el trago amargo de la omisión. No se angustien. 9 de cada 10 poetas abusan del Lexotan. No he sido tomado en cuenta. De un tiempo a esta parte, también he renunciado a tal posibilidad. Solo obtienen premios las obras premiadas. No disputo un lugar, que cada cual sea a cargo de su sombra. Si renuncio a escribir, si no publico en toda una década, me libro de la vergüenza de no ser considerado el mejor escritor de la década. Ya no hay problema. Ahora lo veo todo con más calma. La lucha por tal o cual lugar es tan tonta que me da risa. Un poco de desprecio, un poco de despecho. Polonia es mi país y su literatura no se merece otra cosa. No me merece. También empezó a ser divertido decir, no escribo más. Y ver cómo los colegas se sonríen levemente satisfechos. Este ya está liquidado. Está fuera de carrera. Y también que se calculaba. ¿Vieron? Yo les dije, no es tan buen escritor como decían. ¿Recuerdan? Precisamente eso. Uno menos. ¿Para qué escribir? ¿Acaso no se ha escrito demasiado? ¿A qué seguir agregando cosas que en definitiva no implican un aporte sustancial? Ya hay demasiada polución en las letras de Polonia. ¿Quién puede atender a un escritor polaco? ¿A quién le pueden interesar sus insucesos y copas? Europa orgullosamente le da la espalda. Solo puede ser tomado en cuenta un polaco por algo extraliterario. Política, solidaridad, lástima, esnovismo, nada más. Una larga hilera de pepinos. Una larga hilera de remolachas. Rabanitos. Repollos. Pedos. Y más pedos. Yo quería vaciar todos los sentidos. Dar vuelta a la vida con un bolsillo. Sin embargo, se me cayeron unas moneditas. Y quise retenerlas. He quedado así, en una posición bajamente peligrosa, y la literatura no perdona. Rimbaud deja la literatura luego de haber visitado el infierno. Yo apenas le tiré unos pedregullitos que rebotaron en los vidrios y volvieron picando mis pies. El tipo pensó que estaría por llover y cerró las persianas. Asunto concluido. Como buen polaco, siempre le fastidiaron los franceses. El nuestro es un país de derrotas, solo recordable para hacer chistes de polacos. El felpudo donde las razas se limpian los pies. No me gustan los franceses. Nada puede haber más poético que el silencio. La literatura, más que Rimbaud, me tiene harto.